El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. El periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. De la mañana, sean todos bienvenidos. Les saludamos en nombre del equipo que hace Desunión Radio Noticias. Somos periodismo objetivo e imparcial. Comenzamos. Richard Mardo ofreció declaraciones a la prensa imparcial de este país, no a los periodistas del régimen, y aseguró que él no ha hecho nada ilegal y que si no declaró los donativos al CENIAT es porque el régimen no le explicaba aún qué hace con esos impuestos. Lo escuchamos. Que me expliquen qué hacen con esos reales que nos roban impuestos. No vengan a salir con que hacen trenes, metro, puentes, escuelas, universidades, misiones, hospitales, barrio adentro, ni fábrica, ni carretera, plaza, parque, casa, apartamento, porque esas cosas no existen, padre. Desunión Radio Noticias. Richard Mardo anunció que visitará próximamente el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos para solicitar un juicio justo. 8 y 5 de la mañana, cambiamos de tema. Ramón Guillermo Aveledo, el dueño de la franquicia Mesa de la Unidad Democrática, aseguró a la opinión pública que los esbirros del gobierno no podrán fabricar una matriz de desunión alrededor de la unidad monolítica de la sociedad civil y que el hecho de que 35 partidos se hayan retirado de la mesa no es una mala señal política. Desunión Radio Noticias. Hablemos de economía. El Banco Central de Venezuela informó sobre la desaceleración de la inflación en Venezuela. Al respecto, Mari Cori Machado explicó al pueblo que se trata de una farsa del régimen. El aumento del sueldo decretado por el gobiernito no alcanza para comprar la cesta básica en París ni en Londres. Además, los sueldos en Venezuela no rinden porque el chavismo también pagará los aumentos de los sueldos en Cuba, Haití, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Bielorrusia, China y Rusia. Desunión Radio Noticias. Más informaciones. 8 y 20 es la hora. Mañana lúgubre la de hoy. 10 muertos en Caracas nos informan vía Twitter. No sabemos si es cierto ni quiénes son. No hemos corroborado la veracidad de esa información, pero es triste que estas cosas sucedan y que el gobierno chavista no haga nada para evitar esas muertes de venezolanos honestos. La Mesa de la Unidad Democrática, integrada por Primero Justicia, informó que sus candidatos son producto de la decisión popular de sus 4 dirigentes nacionales y que van a la victoria de las municipales. Desestimaron los reclamos de aquellos candidatos que aún saliendo electos en las famosas primarias no podrán ser candidatos. Escuchemos a Enrique Capriles, jefe del comando de campaña Hugo Simón Chávez Bolívar Fidel Sandino, que llevará a la oposición a la victoria. Esos candidatos que no son nuestro partido, ni nuestros amigos, ni nada. Mi recomendación es que salgan a la calle y drenen su arrechera. Pero no contra nosotros, que lo dejamos sin candidatura. Háganlo contra los chavistas, que son más, y si los matan, no se notará tanto. Desunión Radio Noticias. Era sabia la orientación de Quique Capriles, y aunque ha perdido más elecciones que Teodoro Petkov, y aunque ninguna razón nos indica que pueda ganar esta, creemos que nos dará la victoria. Desabastecimiento generalizado. No hay agua, no hay aire, no hay sol, nada se consigue en este país. Así que nuestra recomendación es que no salga a la calle, no salga de sus casas, ya que los chavistas amenazaron con revivir los círculos del terror y asesinar a todos aquellos que no sepan de memoria Florentino y el Diablo. 8:30 de la mañana. Muchas protestas, robos y asaltos. Estimamos que ocurrirán durante todo el año hasta que llegue Capriles o Ledesma o Ismael o los soldados norteamericanos o alguien que nos libere de... de Nicolás. Desunión Radio Noticias. A pesar de todo, no se desanime y salga a triunfar. Nosotros le entregamos información precisa y equilibrada. Somos periodismo objetivo e imparcial. Le entregamos información, muchísima información, toda la información que usted no necesita, pero no nos importa. Lo único que hace falta es que odie al tirano que nos gobierna. Levántese ánimo, que es muy temprano y le queda todo el día para fracasar. Pasamos un poco de música para ponerle alegría a la mañana. Por ti me he vuelto un poeta. Oh, oh, oh. Miro al cielo esperando un cometa. Chino y Nacho nos alegran la mañana con su hit titulado Nicolás, Nicolás, no te vistas que no vas. 8:40 de la mañana, tres muertos más. Hacemos ahora un repaso rápido a las vías de este país hundido por el comunismo. En los cielos caraqueños se encuentra Alejandro Calamidades. Caos en la entrada de Caracas, caos en la zona intermedia de Caracas, caos en la salida de Caracas, colas de hasta 15 horas a la altura de Altamira a causa de un afiche chavista que ocupa todos los canales de la autopista. Los accesos los ha cerrado el régimen solo para fastidiar. Hablemos de publicidad. Las mejores vacaciones del mundo puede pasarlas en Venezuela. ¡Visítenos! Este es un país muy lindo. ¡Adelante, estudio! ¡Qué terrible, Alejandro! Bueno, ahora pasamos a economía. ¿Cómo está la economía de este país? Eso nos lo cuenta nuestra intrépida reportera Falsa Angola. ¡Adelante, Falsa! Acabo de ver las verdaderas cifras del Banco Central de Venezuela, no las que muestra este régimen. ¡Y creo que me voy a pegar un tiro! Relájate un poco, Falsa. Aguanta hasta el 7 de octubre. Digo, hasta el 8 de diciembre. Ya le queda poco a este gobierno. Es la hora de que Francisco Gris nos presente el estado del tiempo. 19 grados. Y aunque parece un clima espléndido, seguramente este país comunista hará algo para que llueva y nos muramos todos. Para la tarde, la temperatura llegará seguro a 87 grados centígrados. Habrá una marea de gente que sufrirá de ataques a causa del calor y que no podrá ser atendida por los espiritistas cubanos y tampoco por los CDIs, ya que no existen. Habrá muchos muertos, seguramente en todas las calles de este país. Pasamos a las noticias del espectáculo. El reporte de María Petra Goebel. El llanero solitario. El famoso héroe enmascarado vuelve a cobrar vida a partir de una nueva mirada. En la película, un nativo americano y guerrero espiritual interpretado por Johnny Depp narra las historias nunca antes contadas que transformaron a John Reed en un hombre de ley, en toda una leyenda de la justicia. Se trata de un épico viaje con sorpresas e ironías junto a dos inverosímiles héroes que aprenden a trabajar juntos y a luchar contra la codicia y la corrupción. Pero no, no es la lucha contra la corrupción de Nicolás. Esta ocurre de verdad en Estados Unidos, un país libre del comunismo y donde un ciudadano decente puede matar a los que se le dé la gana y no hay misiones de paz para que le impidan ejercer su libre expresión. Esta película es interesante, yo la califico como Sol se puede ver en el Tolón Fashion Mall. Desunión Radio Noticias. Muchas gracias, Goebbels, por tu reporte. Nuestros radioescuchas tienen la palabra. Usuarios serán los lumpen chavistas. Señor Capriles Radonsky, usted chavista. Ismael es chavista, solo que actúa encubierto para el gobierno. María Corina es chavista. Abeledo también es chavista, sino que expliquen por qué no le han pegado un tiro a ninguno de esos marginales de la Asamblea Nacional. Y esos bolsas que hacen el programa Lo Venezuela son chavistas. Chavistas pagados por el PSU para idiotizarnos. Nadie puede ser tan idiota en la vida real. Esos tipos actúan, son chavistas. Actores chavistas ideologizados en Cuba. Muy bueno este programa. Debemos seguir los pasos de Estados Unidos, de España y de Alemania. En Estados Unidos mataron a 5 presidentes. En España tuvieron 40 años a Franco. Y en Alemania, bueno, en esos países, hoy son potencia. Me pregunto, ¿qué estamos esperando para imitarlos? Señor dictador de Miraflores, no se meta más con nosotros. No siga con esa política de plena soberanía alimentaria, ¿qué es eso? Queremos comprarle transgénico a Monsanto porque ellos estaban de siembra, nosotros no. Los transgénicos solo matan a la gente pobre, la clase media de este país, que viajamos a Miami, estamos inmunizados contra ellos y por eso podemos comerlos. ¡Nos estamos muriendo de hambre! Saludos a Karina, que hoy cumpleaños en Santa Fe. Unámonos todos, recemos a la Virgen de Altamira. Ella me habló al oído y me dijo que debo hacer un magnicidio, pero no puedo. La razón, esta dictadura no nos deja comprar bazucas libremente como en Estados Unidos. Tendré que hacer penitencia porque no le he podido cumplir a la Virgencita. Lo felicito por su programa, es muy bueno. Desunión Radio Noticias. Llegamos al final con una edición más de este noticiero. Nos despedimos. Esto fue Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. El periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Idea original: Peter Capusotto. Fusilado por Indira Carpio y Ernesto J. Navarro. Narrado por los mismos que se lo fusilaron. Editado por los mismos que se lo fusilaron. Un producto de La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 10 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM y de La Brújula del Sur. Comenzamos nuestro programa con el capítulo 6, que lo estrenamos ayer, de Desunión Radio Noticias. Para que esté bien informado también. Hoy miércoles. Hermosa mañana la de hoy, y es mucho más hermosa para los que ayer colmaron la plaza Diego Ibarra Bueno, a ver a Nubin Lacay, que se tiró un conciertazo. Y luego una como la representación local en el concierto de ayer, que también le levantó el telón a Rodolfo Páez, conocido mundialmente como Fito Páez. Hermoso concierto de su tour, 20 años del disco El Amor Después del Amor. Tocó de todo el tipo, tocó de todo. Conciertazo el de Fito Páez. Les saludamos esta mañana, cuando son las 8:12, en nombre de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que coordina esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo estará al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá a este lado del micrófono. Los puntos de encuentro, usted los conoce, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Saludamos a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde Katia que nos escuchan a través del 91.5 FM. Vamos. Buscando las coordenadas. Hoy miércoles vamos a hacer un repaso rápido de informaciones por varias partes de este planeta para que usted conozca los temas más importantes que están a esta hora en la agenda informativa. Traemos música para compartir con ustedes, traemos otros datos más. Si aparece Marcos Salgado en el éter, será un milagro. Entonces completaremos el círculo virtuoso de la Brújula del Sur. Póngase cómodo, acompáñenos, quedamos hasta las 9 por acá por Alba Ciudad. Le decíamos ayer, el cantautor argentino Fito Páez, luego de 4 años de ausencia, retornó a Venezuela. Dijo a la Caracas de mis amores, dijo Fito ayer al despedirse. Está presentando el tour 20 años del disco El Amor Después del Amor y estuvo en un concierto gratuito organizado por la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital en la Plaza Diego Ibarra. Interpretó muchísimos de sus temas conocidos, Brillante sobre el mic, Al lado del camino, Pétalo de sal, Tumbas de la gloria. La gente cantó hasta que se cansó. El concierto cerró con, como ya es costumbre en algunos de sus últimos conciertos, con Mariposa Technicolor y bueno, y un público que no se quería ir. Justamente ayer también tocó lo más reciente que ha puesto a circular el cantautor rosarino y nosotros lo traemos para compartirlo con ustedes. Lo nuevo de Fito Páez se llama Yo te amo. Ella fue la espía de mi corazón. Eso fue lo que me mató de ella. Ella puso fin, me dijo tu enemigo sos vos. Y subimos un globo buscando solo las estrellas. Voy a ser feliz debajo de sus sábanas. Le voy a pedir que me haga un huequito en su cama. Va a decir que sí, porque tengo la pócima mágica, las palabras clásicas. Yo te amo. Ella no había hecho nada. Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo. Mientras me besaba agarradita mi corbata, me dejaste allí, me dejaste de pago. Me clavaste ahí sonriendo muy loco y borracho. Y cuando llegaste a tu casa me escribiste qué plato. Qué simpática, pensé. Yo le respondí al toque, yo te amo. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 19 minutos. Yo te amo, era el tema de Fito Páez. Ahora les cuento algunas cosas de la patria grande. Comienzo por información de la casa. Los diputados de la bancada revolucionaria defendieron la legitimidad de la ley habilitante aprobada por el Parlamento a fin de dotar al presidente Nicolás Maduro de poderes especiales para combatir la corrupción y la llamada guerra económica. En entrevista anoche con la televisión pública venezolana, el parlamentario socialista Elvis Amoroso opinó que negar este instrumento, tal como hicieron sus colegas de oposición, es apoyar la corrupción. No es nada ilegal, no es nada inconstitucional, sostuvo. Reiteró que dicha herramienta permitirá al jefe del Estado combatir la corrupción y la guerra económica, que según voceros oficiales mantiene la derecha para desestabilizar este país suramericano. Las negociaciones entre el gobierno y los campesinos colombianos que protagonizaron una multitudinaria protesta en agosto pasado continúan sin prosperar a más de 2 meses de instaladas las mesas. De acuerdo con una nota de la Mesa Agraria de Interlocución y Acuerdo, de siglas MIA, difundida por la Agencia de Prensa Rural, tras varias rondas de conversaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio, no se ve real intención de la otra parte, refiriéndose al gobierno, de avanzar seriamente en los puntos del pliego para poder dar salida a la crisis del campo de Colombia. Los agricultores y el gobierno de Juan Manuel Santos volvieron a reunirse ayer en la sureña ciudad de Popayán, donde se propuso crear una subcomisión especial compuesta por 3 personas de cada equipo para lograr acercamientos e identificar los puntos de coincidencia en lo referido a los cultivos de coca, amapola y marihuana como el primer tema de debate. Les voy a contar 2 cosas más de Sudamérica. La primera es de Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Figueiredo Machado, ha agradecido el apoyo de Rusia a su país en la lucha contra el espionaje durante una reunión que sostuvo con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Nuestra tarea es garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la intimidad, dijo el canciller. Por su parte, Sergei Lavrov abogó por acordar reglas de comportamiento común en el ciberespacio, subrayando que Rusia propone aceptar obligaciones de no interferir en la vida privada de los ciudadanos. El ministro recordó que Moscú viene desde hace mucho tiempo promoviendo en distintos niveles, incluido el Consejo Europeo, la tesis sobre la necesidad de comprometerse a no interferir en el sector privado de la vida de los ciudadanos de sus países. Y el presidente Rafael Correa, presidente del Ecuador, aseguró que está dispuesto a renunciar si la petrolera estadounidense Chevron comprueba lo que ha dicho de que el gobierno ecuatoriano interfirió en el millonario juicio que perdió el país por daños ambientales en la Amazonía. Que Chevron demuestre que el gobierno ha interferido en el juicio y yo renuncio a mi cargo. Esto lo dijo Rafael Correa en una conferencia de prensa en la ciudad suroccidental de Guayaquil. Correa insistió en que su gobierno jamás se ha involucrado en un pleito legal que sostienen desde hace 20 años con los indígenas y campesinos contra la Chevron por la contaminación atribuida a la filial Texaco de la Amazonía ecuatoriana. La petrolera, que ha tachado el juicio de fraudulento y alienta acciones legales en contra de la sentencia en Nueva York y La Haya, fue condenada el pasado martes a pagar 9.500 millones de dólares por la Suprema Corte Nacional de Justicia del Ecuador. 8 de la mañana, 23 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Un temita más de Fito Páez, vamos. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Yeah. Tumbas de la Gloria de Fito Páez, 8 de la mañana, 27 minutos. Y siguen apareciendo cada vez más datos relacionados con el espionaje denunciado contra el gobierno de Estados Unidos y lo que le ha hecho a millones y millones de ciudadanos en todas partes del mundo. Pero de esos datos se los vamos a contar ya en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el tribunal que supervisa la inteligencia de Estados Unidos autorizó la expansión de poder de la Agencia de Seguridad Nacional para saber que violaba regularmente la privacidad de los ciudadanos? ¿Sabías que así lo indica la decisión del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, FISA, por sus siglas en inglés, a través de un documento que acaba de ser desclasificado, aunque de forma editada, incluso la fecha de la decisión está oculta, que fue desclasificado junto a muchos otros documentos? ¿Sabía que la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos tenía derecho a espiar la correspondencia electrónica de los estadounidenses para buscar a personas que podrían estar vinculadas a gente conectada con terroristas y otros enemigos de Estados Unidos? ¿Sabía que a pesar de ello, a veces los analistas de la Oficina Nacional de Seguridad buscaban en la base de datos a personas que no eran terroristas ni espías extranjeros, detallan estos documentos? ¿Sabías que la Oficina Nacional de Seguridad no cumplía con su obligación de proteger la identidad de los ciudadanos? ¿Sabías que al compartir las evidencias criminales con la policía en múltiples casos, la Oficina Nacional de Seguridad no borraba los nombres y las direcciones electrónicas de la gente inocente como debían haberlo hecho? ¿Sabías que la difusión de información personal de los estadounidenses es la práctica habitual de los analistas de la Oficina Nacional de Seguridad? Citan los documentos en opinión del juez John Bates. ¿Y sabías que el tribunal indicó las violaciones de la Oficina Nacional de Seguridad y demandó medidas para limitar la difusión de información personal de los ciudadanos? Sin embargo, y a pesar de ello, aprobó el documento de los poderes de espionaje a la Oficina Nacional de Seguridad. Es hora de poner música hecha en la Venezuela bolivariana. La Radio Candela, lo más nuevo, se llama Vuélvete Canción. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. Abrando la puerta que ya es Navidad. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro escapado. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Yeah. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8:36 de la mañana, segundo segmento del programa. Le recordamos las vías de encuentro que usted tiene con nuestro espacio, arroba Alba Ciudades, en nuestra cuenta oficial en Twitter. www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Si nos escuchan a Radio Rebelde de Katy, arroba Radio Rebelde 915. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, 0416-921-0113. En esta segunda parte vamos también a revisar informaciones para contarle algunas cosas importantes que hasta ahora son noticia en todas partes del mundo. ¡Vamos! Buscamos las coordenadas. Norteamérica. En un cambio de postura, el presidente estadounidense Barack Obama dio luz verde a la redacción por partes de la reforma migratoria como buscan los republicanos y no en un plan integral como defendía el mandatario. Si la quieren cortar en cinco partes, con tal de que esas cinco partes sean aprobadas, no me importa, declaró Barack Obama, al señalar que lo que queremos hacer es simplemente hacer una sola pieza de ella. Obama aboga por una reforma migratoria que incluya medidas estrictas para fortalecer la seguridad en las fronteras y un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados. El mandatario estadounidense se mostró también optimista sobre la aprobación de la reforma migratoria antes de fin de año. Por su parte, la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, respondió que la mejor manera de afrontar el asunto es hacerlo paso a paso, al señalar que nos complace saber que el presidente está empezando a reconocerlo. Legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos presentarán hoy problemas para consensuar el presupuesto federal para 2014, con lo cual amenazaría una posible nueva paralización del gobierno como ocurrió en octubre pasado. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado estarán en receso a partir de la próxima semana, por lo cual cualquier discusión sobre el tema deberá efectuarse a partir del 9 de diciembre, 4 días antes de la fecha límite para fijar el gasto financiero del próximo año, alertó el diario The Hill. La falta de movimiento durante esta semana en el Capitolio estadounidense podría ser un mal presagio para la elaboración de un proyecto de ley presupuestaria que, de no concretarse, llevaría al cierre del gobierno el 16 de enero. Cierro Norteamérica con esta nota. Debido a la forma de investigar la situación de los crímenes sexuales en Estados Unidos, los últimos datos promulgados por el Departamento de Justicia de este país contradicen a estudios anteriores y presentan cifras considerablemente reducidas. El Instituto Nacional de Victimización del Delito en Estados Unidos lleva a cabo estudios, esto depende del Departamento de Justicia, y constata la cantidad de violaciones y otros abusos sexuales y la cifra en 346.830 el año pasado y en 244.190 el año anterior, en 2011. No obstante, no todos están de acuerdo con los datos. La evaluación del estudio dirigido por el Centro para el Control de Enfermedades llegó a ser de 1,3 millones de casos de abusos sexuales en Estados Unidos solo en el año 2010. 8:39 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Europa. El Senado español, y comenzamos así a mirar el viejo continente, prevé aprobar este miércoles el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la reforma educativa que ha recibido rechazos tanto de la oposición como de la comunidad escolar. En medio de protestas anunciadas para hoy miércoles, el Pleno de la Cámara tiene previsto votar 8 propuestas de veto del proyecto presentadas por el Partido Socialista Obrero Español y las principales fuerzas opositoras, además de unas 900 enmiendas parciales. También el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, defenderá su controvertida política, llamada también la Ley Wert. Después la ley volverá al Congreso para confirmar los cambios incorporados. Todo eso ocurre en medio de movilizaciones programadas en rechazo a la ley. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una congregación ante el Senado español en el marco de la reiterada protesta conocida como la Marea Verde contra los recortes y las reformas en educación. Y la colocación de cuchillas en la valla que separa a Melilla de Marruecos, política adoptada por el gobierno de Mariano Rajoy para evitar el paso de inmigrantes ilegales al país, será investigada, afirmó el martes el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres Dulce. He dado instrucciones de abrir una investigación porque no es un proceder ajustado a derecho o por cuestiones de estricta humanidad. Esto lo sostuvo el máximo representante del Ministerio Público de España al referirse al asunto que considera como uno de los puntos de fricción entre España y Marruecos. Las declaraciones de la autoridad del Ministerio Público en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados fue pronunciada cuando era presentada la memoria anual de su departamento y se hizo en respuesta del diputado Joan Tardá, quien calificó de vergonzosa la medida adoptada por el gobierno español. Cierro Europa con esta nota. Los temas económicos y de defensa centrarán hoy la cumbre en Roma entre el presidente de Francia, François Hollande, y el primer ministro italiano, Enrico Letta, que tendrá lugar bajo fuertes medidas de seguridad. Hollande viaja a Italia acompañado del primer ministro Jean-Marc Ayrault y de 11 titulares, entre ellos los de asuntos exteriores y de defensa. En torno a la Villa Madama, sede de la cita de las autoridades, desplegarán un dispositivo de 2.500 policías para impedir el acceso de grupos de manifestantes opuestos a la construcción de un túnel que unirá Francia con Italia. Las obras para enlazar Lyon y Turín tienen un costo estimado de 8.500 millones de euros, 40% de los cuales será financiado por la Unión Europea, pero cuenta con el rechazo de grupos ecologistas de uno y otro lado de la frontera. 8 de la mañana, 42 minutos. We're waiting for you. Yeah. breathe. She leaves me in a cuckoo sweat. Gotta be cool, relax it. .47, miren, nos llegan mensajes de texto hasta ahora. A ver, ¿dónde están? Los dejo aquí. Dice, el compromiso crece más con la victoria popular, más duro con la habilitante. Estos mensajes nos lo están enviando de la radio rebelde de Katy. En sintonía, Carlos Ortiz de la avenida Sucre, de Katy. Dice, ¡viva Elvis! Sabroso el tema ese. Escuchamos ahorita, pero en la versión de Queen. Hola, soy Clara, siempre escuchando La Brújula y la radio rebelde en Altavista. Muchas gracias a las usuarias y los usuarios que nos escuchan a través de nuestra emisora matriz, Alba Ciudad 96.3 FM, y también la Radio Rebelde de Katia, que desde hace más de un año nos acompañan día a día a difundir y amplificar los mensajes que salen a través de La Brújula del Sur. Ustedes lo saben, lo escucharon ayer también, no solamente hubo concierto en la Diego Ibarra, ayer fue la gala inaugural de Venezuela Disco 2013. Evento extraordinario, donde lo mejor de la música grabada se va a poner a circular y a disposición de venezolanas y venezolanos. Cero payola, música libre a precios que la gente puede adquirir gracias al esfuerzo titánico, impresionante que ha hecho el Centro Nacional del Disco de facilitar la grabación, la reproducción de material discográfico de artistas venezolanos de todos los géneros. Estén en la producción del CENDI, pueden encontrar todos los géneros de la música nacional y otros géneros que se cultivan en Venezuela, pero casi regalado, a precio casi regalado. Miren, lo más impresionante de todo esto es que va a haber, en los que desde hoy miércoles, ayer fue la gala inaugural, pero hoy miércoles, hasta el domingo 24, 50 conciertos gratuitos para todo el mundo. Así que busque la programación y póngase pila, porque hoy, además de conversatorio, se va a hablar de los estudios caseros. Hay un conversatorio de 11 a 12 sobre la payola. Esto va a estar buenísimo, porque participan Cheo Linares, Manuel Lazo y Carlos Guzmán. Al final del recorrido a la Expoventa se va a hacer ese conversatorio sobre la payola y una clínica sobre cuatro a las 3 de la tarde. Pero hoy los conciertos empiezan así. Crails se presenta a las 2. De 2:45 a 3:30 va Henry Gutiérrez. Luego va a tocar Radio Guerrilla. Luego va a tocar Fabiana Ochoa. Luego viene Amaranta. Luego Ernesto da Silva. A las 6:30 se presenta la Radio Candela en la Plaza Vicente Emilio Sojo. A las 7:15 José Alejandro Delgado al final de la Expoventa. A las 8 va a tocar Cristóbal Jiménez en la Plaza Vicente Emilio Sojo. Robexa va a tocar a las 8:45. Y a las 9:30 en la Plaza Vicente Emilio Sojo se va a presentar nada más y nada menos que nuestro roguero de cabecera, Paul Gilman. Y música de Paul Gilman les ponemos a continuación. Un tal Bolívar le dice el libertador. El libertador, gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza con convicción. Redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena, socializar y no a la privatización, mejoras laborales para el trabajador, lo que la tierra ofrece es de la población, contra la oligarquía y el explotador. Una guerra de medios manipula la verdad. Sin dar un paso atrás, ve pa'lante, comandante, ponte al frente con honestidad. Comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Se tiene ilusión. Wow, wow, wow. Lejos de la perfección. Se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. Una guerra de medios manipula la verdad. Enséñale los dientes a la cara al diosa. Con honestidad comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. En toda América, ve pa'lante, comandante, ponte al frente, comandante, wow, de Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte, comandante, wow, de Latinoamérica. We'll be right back. ya lo saben, Fito Páez va a estar hoy. Fito Páez, digo yo. Paul Gilman, que me están escribiendo por aquí preguntándome cómo estuvo el concierto anoche. Gente de Argentina, ya les voy a contar. Miren, Paul Gilman a las 9:30 se presenta en la Plaza Vicente Emilio Sojo. Manuel, que escribe a través de la Radio Rebelde de Katia el 23 de enero, dice, cámara, te escucho por Radio Rebelde. Pregunta, ¿dónde son los conciertos? Todos los conciertos van a ser ahí en los espacios abiertos del Teresa Carreño. La Plaza Vicente Emilio Sojo es la que está en la parte de arriba del Teresa Carreño. Y la otra tarima está colocada al final de la expoventa. Cuando la gente pasa por toda la exposición, en la parte final está la siguiente tarima. Así que un concierto es a las 2 en la Plaza Vicente Emilio Sojo, el otro es a las 2:45. 50 conciertos en 5 días. Ajá, al final de la expoventa. Así que la gente puede correr de un lado para otro, pasa por el medio de la exposición y va de un concierto para otro. Hoy, les repito, estarán Crails, Henry Gutiérrez, Radio Guerrilla, Fabiana Ochoa, Amaranta, Ernesto da Silva, Radio Candela, José Alejandro Delgado, Cristóbal Jiménez, Robexa y Paul Gilman. Y también está instalado ya en Venezuela Disco Alba Ciudad 96.3, tiene su sitio de transmisión en vivo desde Venezuela Disco 2013. 8:55 de la mañana. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y aparece luego de despedir en el aeropuerto a Fito Páez, Marcos Salgado. Navarro, Navarro, Navarro, ¿cómo le va, Navarro? Me dijeron que Fito le regaló los pantalones que tenía anoche. Exactamente, exactamente, y me los voy a estrenar hoy en el concierto de Fabiana Ochoa y de Amaranta. Voy a ir cuando canten ella nada más, después me voy. Y ya, listo, se fue. Sí, sí, sí, sí. Solo, pero me dijo, Rodolfo Páez me dijo, nos confundimos en un abrazo en el aeropuerto, y me dijo, como siempre, cuando me dijo algo así como, para lo que necesites. Para lo que sea. Sí, me lo dijo en rosarino, pero no se lo voy a decir en rosarino porque no se entiende. Ah. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Se sabe que los rosarinos tienen un dialecto, son gente así mediterránea, a pesar de tener río, y bueno, y hablan así un poco difícil. Muy bien, Rodolfo Páez, ayer, ¿eh? Ah, conciertazo, ¿no? Un conciertazo, se cantó todo, no se quería ir, y cantó. ¿Qué le diré? Cantó cosas que yo vi en vivo a él mismo, a Rodolfo Páez, cantándola, pero cuando yo era adolescente, Navarro. Lo que habla muy bien de Fito Páez, se mantiene muy bien. Claro, habla muy bien de él y habla muy mal de mí. Pero en el momento que me di cuenta, ¿cómo puede ser que yo esté saltando de nuevo con una canción que él estrenó en un concierto que yo vi cuando era adolescente? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Me agarró como un viejazo de golpe, pero enseguida seguimos saltando, se imaginará, Navarro, ¿eh? Sí, sí, bueno, ¿sabe qué? Le cuento una anécdota de esa que uno se entera a través de la farándula del chavismo. Ajá. ¿Sabe que algunos castrocomunistas fueron al concierto que dio en el CCCT, que fue pago? Sí, esto, sí. Esto fue una infidencia que me llegó a través de servicios de inteligencia que maneja @ Borges Ran. Ajá. Y entonces resulta que la gente que estaba en esos puestos que cuestan muchísimo dinero, 7.000, 8.000 bolos que están ahí, que llaman ahora, sé que ahora hay cosas que son más que el VIP, Platinum, ¿sí? Le ponen así Platinum. Claro, arrechísimo. Claro, en este país, revolución castrocomunista mediante, el VIP se llenó de gente así, ¿qué le diré? Pobre, ¿vio? Así, entonces, tipo @ lubrio, por ejemplo. Claro, entonces tuvimos que inventar otras categorías, porque el VIP se llenó del pueblo, Navarro. Ah, es así como entonces la gente que estaba en el Platinum, arrechísimum y cosas así. Claro, estaba Platinum. Estaba sentada y el tipo se paró un momento del concierto y le dijo, pero bueno, estamos en el Caribe, ¿ustedes qué les pasa? Pues la gente que estaba atrás, de último, como Vanesita Gutiérrez, que estaba para allá para el final. Sí. Bueno, brincaron, saltaron, qué sé yo. Y resulta que ayer, cuando el tipo llegó a la tarima de la Diego Ibarra, que vio ese gentío ahí pegando brinco y coreando y bailando, la gente empezó a cantarle, ole, ole, ole, ole, Fito, tú, Fito. Y entonces el tipo dijo, ahora sí estoy en Caracas, ¿vio? Eso, Navarro, eso era lo que quería escuchar, Qué lindo la gente que seguramente habrá ido a pedir que le devuelvan el dinero, Del Platinum. De la localidad Platinum. Sí, bueno, el tipo dijo además Caracas de mis amores. El tipo estaba eufórico ahí. Sí, está bien. Yo igual creo que, y en esto quiero de alguna manera saludar a algunos amigos que en el Twitter se quejaban de que el gobierno de Caracas o la gente chavista en general vaya a ver a Fito Páez, porque Fito Páez alguna vez hizo declaraciones contra el comandante Chávez. Yo creo que hay que aflojar con eso, Navarro, con alguna mano en el corazón. ¿Por qué? Primero porque Fito Páez no es un comandante guerrillero, es un rockstar, digamos, ¿no? Claro. Y así como alguna vez habló mal, también habló bien. ¿Y entonces con qué nos vamos a quedar? ¿Con cuál de las dos declaraciones? ¿Se da cuenta, Navarro? Ahí está. Bueno, lo cierto es que fue un conciertazo anoche, pero la fiesta no termina. 50 conciertos en 5 días, Salgado, en Venezuela Disco, no está fácil. No, a mí no me da cuero. Por eso yo le digo, yo voy a ver a Fabián Ochoa, a Maranta, y después me voy a poner las patas en agua caliente y sal, Navarro. La programación la pueden encontrar en internet. Dice, si usted quiere descansar, porque sabe que a la entrada del Teresa Carreño está una sala de concierto, un espacio, luego atraviesa toda la exposición y está la otra, o sea, tiene que ir de un extremo a otro. Si usted quiere estar en los dos sitios, puede estar, se queda en la parte de arriba y luego le puede pedir a Lubrio que le mande una línea de software libre para que lo vea la del otro lado. Sí, sí. Bueno, es una posibilidad. Igual elija, en todo caso, estar presente en el concierto que sí quiere estar, por la duda que falle la línea. ¿Se da cuenta, Navarro? Esas cosas suelen ocurrir. Bueno, puede pasar. Bueno, mire, esto es miércoles. Quiero decirle, Navarro, dígame, que le transmito un gran saludo de el camarógrafo estrella de cadenas internacionales, el señor Iñaki, que ahora estrenó otro sombrerito paragüita, ya no es morado, que es rojo y amarillo. ¿Los colecciona ahora? No sé por qué los colores de la realeza, será que en algún momento cambiará a otros colores, porque los está coleccionando. Ah, dígale que tengo uno con dibujitos del rey Juan Carlos disparándole un elefante. Está bien, ese seguramente lo va a usar, pero sabe que es complicado, porque vio que las caricaturas de la realeza después terminamos en problemas. ¿Se acuerdan de esa revista que fue censurada por algún dibujo del muchacho este? ¿Cómo se llama ese que va a todas las cumbres, Navarro, que tiene cara de que se sentó arriba una chinche? El príncipe. Ese que se la pasa viajando de fiesta en fiesta. Ese, exactamente. Ese señor, a mí me preocupa mucho la princesa. ¿Usted se acuerda que esa señora, era una gran presentadora, una presentadora conocida de televisión? Estaba linda, pero ahora está cada vez más flaca, Navarro. ¿Qué le hacen en esa casa real? No comen, Salgado, no comen bien. Es un palito, la Leticia. Una mala pena, alimentación, pues, una pena. Por modales comen poquito, ¿sabes cómo es la cosa? Entonces, es por eso, no se clavan. Ella no puede decir, ay, tengo ganas de clavar. Cuatro arepas. Uno fideo con tuco, no puede. No puede. Bueno, Salgado, mire, le leo rapidito para que sepa. Esto es el jueves van a estar los niños cantores de Táchira, Sur Mártires, Ganga Fong, Víctor Manuel Bolívar, Afrocódigo, Seguridad Nacional, Characas, Más Megahertz, Biover y Los Pirados, Petra de Pangea y Circo Vulcano. Ajá. Todavía el viernes hay otra lista ahí. Akende, Antonio Armas, Salsa Santa, Claudio D'Amico, Luis España, Fabiola José, Jacob Pivo, Marque, Dame Pa' Matar, La Tambora de San Juan Bautista y Bambi Shaker. Pero todos ahí. No, son varios días, ¿no? Y el sábado hay otro montón más, no lo puedo leer todo, es un montón. Está bien, no, los vamos a ir detallando, ¿eh? Los vamos a ir detallando. Yo calculo que todo se va a poder seguir por Alba Ciudad, ¿no? Sí. Sí, así es. Todos vía el Twitter de @Lubrio los puede escuchar todos. ¡Excelente! Ahí está. Salgado, le dejo la invitación para que nos encontremos en Venezuela Disco. Aproveche para saludar que hoy lo escuchan en Montevideo, en Rosario y también lo están escuchando en Catia. Para el amigo de Montevideo, un abrazo, vos. Cuidado con las championes. A Rosario, un mensaje a Rosario. A Rosario y hay que hablarle a un Rosaragacino. Este no le sale. A mí no me sale el Rosaragacino. Usted sabe que es difícil, hay que pensarlo. Sabegacé, Rosaragací, algo así sería. Ah, y para Katia, y le queda a la gente de Katia. Y a la gente de Katia, un abrazo cordial a los señores y besos en las mejillas a las damas. Muy bien. Señor Salgado, que tenga usted muy buen día. Igualmente, Navarro, cuídese por ahí. Chau, chau, nos vamos. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bien, finaliza el Sálvese, también el programa. Ya saben, visiten Venezuela Disco, 50 conciertos en 5 días. Esto va a ser un fiestón de la música hecha en Venezuela. Nosotros nos vamos bailando. Hasta mañana, chau. Ella fue la espía de mi corazón. Ella puso fin, me dijo tu enemigo sus voz. Y subimos a un globo buscando solo las estrellas. Voy a ser feliz. Voy a pedir que me haga.